sospechosos en Vallecas, con Juan Antonio Castaño el Rockero. Buenas tardes, PayPal. Estás en tu sintonía favorita. Estás en Radio Tú, tu emisora number one, todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, a través de www.radio-tu.blogspot.com. También todos los jueves en www.nosoloseyo.wasite.com/nosoloseyo. A ver si abrís el tablón de la pantalla y en el buscador ponéis Sospechosos en Vallecas y ahí también os podéis sintonizar y escuchar. Y luego todos los sábados a través de Radio Crimen de 22 a 24 horas en Argentina a través de www.radiocrimen.com.ar. Los mails sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com, twitter@sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts están en el iVoox, en Sospechosos en Vallecas, yo no Juan Castaño, Juan A. Castaño el Roquero, en el archivo OR, en Juan Antonio Castaño Ramos, y en el apartado de correos, el apartado de correos para toda la people, 53099-28080, Madrid, España. Hoy tendremos la visita y la llamada a Marcos de Whiskey Caravan. Estamos que empezamos, PayPal. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí en directo, en vivo, la gente de los sospechosos. Un saludo en el nombre del Sardín, Miguel Ángel López, Báncora, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz del Equimen y la señorita Juan Oliva. Empezamos con Futura, así se llama el nuevo disco de la fase. Yeah. está la gente de La Fase con su álbum Futura en dos versiones, en español, en castellano y en inglés. Esta vez estamos poniendo la canción en castellano, del disco en castellano de La Fase, emitiendo en directo a través de Radio Tú. Por supuesto, viva Los Sospechosos del Wirecast, Roja Rod, Heavy Metal. Ahí está La Fase de su álbum Futura. Vamos con Journey, grabado live y Loya Poza en Chicago este mismo verano, la banda del Chul. Sonando la gente de Journey en vivo en directo en Chicago este mismo verano, voy a decir Loya Poza, sonando Journey, la banda del Chul, sonando viva la gente de Journey. Seguimos, vamos con Dragonland, el poder de la estrella nocturna. Nocturna, ahí está Dragonland sonando, Bebal. Aquí los sospechosos en Vallecas, vamos con un nuevo de Disturbed, Divisivo. Disturbed, aquí en Radio Tú y los sospechosos. many of us, too many, too many of us, too many of us around. There's too many of us, too many of us, too many, too many of us, too many of us now. There's too many of us, too many of us, too many, too many of us, too many of us around. There's too many of us, too many of us, too many. Su álbum divisivo. Ellos son la gente de Disturbed, sonando en vivo, en directo, aquí en Radio Tú, en Los Sospechosos en Vallecas. ¡Paypal! Seguimos en directo, ando para ti, Juan Antonio Castaño el Roguero. Vamos con Tobias Summer y su Avantasia, de su álbum Una Velada Paranormal, con la Moonflower Society, cantando en este tema Rat Shipper de Primal Fear. We'll be right back. una velada paranormal con la Moonflower Society, lo nuevo de Avantasia, Tobias Summers y Avantasia, con Rat Shippers cantando, cantando de colaboraciones en este nuevo álbum de Avantasia. Impresionante, como siempre. Vamos con uno de los grupos que estaremos la semana que viene con ellos, o el martes o el jueves estaremos con Vacío de Murcia, presentando el baile de las máscaras. Estaremos con ellos la semana que viene. Soy capaz de avanzar sin mirar nunca hacia atrás. Quiero dar sin pensar todo lo que tengo. Y empezar y acabar una historia con final. Eres luz, eres mal, eres mi universo. Tratar con un nuevo despertar. Voy a dar sin pensar todo lo que tengo. Y empezar y acabar esta historia con final. Por ti soy eterno. Se llaman Vacío. La semana que viene estaremos con ellos, o el martes o el jueves, pero estaremos con ellos cualquiera de los días. Pepa, de nuestros invitados la semana que viene, la gente de Vacío. Vamos con la gente de Cifra, de su álbum Fuego Prohibido. Han hecho ese tema en versión inglés, en inglés es el mismo tema. Cifra. Rebellion and pain, an angel or a demon. está Fuego Prohibido, Forbidden and Fire, la gente de Cipra de Madrid, la banda de David, qué bueno, esta versión en inglés de este tema de la gente de Cipra. Vamos con los nuevos de Johnny Turner, Vientre en la Bestia, ahí está Johnny Turner. Trapped inside a world of fear, we don't know who we are. bestia, esto es lo nuevo de Johnny de Tanner. Sonando Paypal en vivo en directo. Los sospechosos, vamos con Mature, estamos en Laredo, en Santander. El primer single de su nuevo álbum, Mature. Las derrotas me agobian contando mis delirios locos. Me perdí en el mundo detrás de unos ojos. Y es que voy como bala perdida, desgastando sentimientos que terminan en suicidio. De la mano de lamentos, redoblando las campanas que me tumban en mi pecho. Esto es un asalto a mano armada. Soy rehén de mis defectos. Yo están la gente de Mature de Laredo, a cuentagotas, es como se llama el tema, el adelanto, lo que va a ser lo nuevo de la gente de Mature. Seguimos en directo, en vivo, todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, a través de www.radio-tu.blogspot.com. PayPal. Seguimos, vamos con la gente de Murmur, de su álbum Putrefactio. Próximamente estaremos con ellos. Murmur, Putrefactio se llama el álbum. Thank you. Putrefactios, como se llama el álbum de la gente de Murmur. Estaremos con ellos durante este mes de noviembre. PayPal. Seguimos, vamos con la gente de Dormar, con su nuevo álbum del mismo título, Lobotomy, es su primer single que aparece. Estarán tocando, pues pasó mañana, el día 5, aquí en Madrid, en las Barracudas. Ahí están Dormar. Bueno, people, seguimos los sospechosos en Vallecas aquí en directo hoy jueves, día 3 de noviembre de 2022 y vamos a hablar con la gente de Ujicaravan, los cuales pues el próximo día 5 estarán tocando aquí en Madrid, en la Sala Moon, y tenemos a otra vía telefónica a Marcos. Marcos, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, Juan, buenas tardes, encantado de saludarte, estupendamente, muchas gracias. Bien, hombre, me alegro, me alegro. Oye, que habéis tenido que tener muchísimas imaginaciones para hacer este álbum, porque claro, han sido dos años de paro, dos años que tuvisteis de paro, bueno, forzoso por la raíz de la pandemia. Sí. ¿Estaba ya preparado lo que iba a ser este álbum antes de o durante la pandemia? ¿Fue cuando lo fuisteis componiendo más o menos? No, como tú dices, ha sido durante la pandemia. Antes, pues quizá había alguna idea de algún tema, algunas cosillas empezadas, digamos, pero ha sido básicamente durante toda la pandemia cuando hemos hecho este disco, estos 14 temas. Y pues como tú dices, ha habido que echarle mucha imaginación, porque en primer lugar, el futuro era muy incierto, no sabíamos si íbamos a volver a tocar ni siquiera en directo, si íbamos a grabar el disco, no sabíamos qué iba a pasar con la banda, porque al final la gente ha ido aguantando, pero llega un momento que bueno, si se hubiera grabado un poco más, pues que tienes que decidir qué hacer, ¿no? Tampoco vamos a estar sin tocar toda la vida y hubo momentos en los que el futuro no era pues nada bueno lo que podíamos pensar, pero bueno, a pesar de eso nosotros seguimos todos en contacto y trabajando durante la parte más dura de la pandemia. Pues bueno, te puedes imaginar que en casa todos tenemos pues nuestros cacharritos para grabar, pequeñas tarjetas de sonido, pequeños grabadores, ordenadores, etcétera, y lo que hacíamos pues era juntar un poco pues cada uno nuestra parte, ¿no? Teníamos ideas y así íbamos juntando, íbamos grabando, nos las íbamos enviando y así hicimos algunas maquetas de las canciones. Pues después, aunque seguíamos en pandemia, sí que podíamos ir al local, vernos, aunque con medidas y tal, pero ahí seguimos y ahí avanzamos el resto del disco. Y es un disco básicamente compuesto durante la pandemia. Y nos gusta el concepto este de imaginaciones, pues porque hubo momentos en los que hubo que echarle mucha imaginación para evadirnos un poco de la mierda de realidad en la que vivíamos y poder seguir componiendo como si nada, ¿no? Sí, porque además, acuérdate, bueno, nos acordamos todos, ¿no? Siempre lo comentamos a raíz de lo de la pandemia, que estuvimos 3 meses, que el 95%, por no decir menos los servicios mínimos y alguna cosa más, estuvimos encerrados 3 meses en casa sin poder salir ni hacer nada. Así es, por eso te digo que en ese momento nadie pensaba que íbamos a continuar sacando discos, las bandas no sabían qué hacer, o sea, fue duro anímicamente y psicológicamente para la gente un poco para todo el mundo, ¿no? Pero para gente así un poco que se dedica, digamos, a este tipo de cosas más prescindibles o más culturales, etcétera, pues parecía que querían acabar con nosotros, ¿no? Sí, porque también lo comento con los grupos y con las bandas, que mucha gente, en cuanto a músicos y lo que rodea a la gente de los músicos, muchas veces la gente se tiene que dar cuenta que hay gente que a lo mejor sí tiene otras cosas, o otro trabajo, o otras cosas, pero hay gente que se dedica normalmente a ser autónomos. Hay gente que se dedica solamente a eso, a ser músico, y no tiene otra fuente de ingresos y no sabe lo que va a suceder, ¿verdad? Exacto, así hubo mucha gente. Y hay gente que se dedica solo a ser músico, como dices tú, y que ni siquiera pueden ser, en algunos casos, autónomos, o porque están ahí en la línea, en la frontera de un ingreso digno, y que hacen, como digo yo, pues de estos bolitos todoterreno, de que no pagas, de que vas a una salita, de que consigues cuadrar con otra salita, y ese mismo viaje aprovechas y haces un concierto al vermú. Conozco a muchos músicos que se dedican a ese tipo de cosas, que por desgracia son muy talentosos y quizás no hay cabida en cosas más grandes para ellos, no sé por qué, y eso sí que lo pasaron mal, porque un autónomo pues un mínimo puede acceder a unas ayudas, digamos, o a cualquier tipo de ayuda gubernamental, aunque sea mínima, ¿no? Te quedas en casa y con un mínimo, pues bueno, digamos que puedes llegar a sobrevivir, pero ese tipo de músico, que por desgracia hay mucho en España, que está un poco desamparado, pues conozco historias bastante dramáticas, como tú dices. Oye, ¿qué te iba a decir? Volvamos a lo que es el disco. ¿Se quedaron muchos temas fuera? ¿O era más o menos la idea que tenías que generar de decir, estos son los temas que pueden caber? Porque hay temas que a lo mejor sí los teníais terminados o no estaban terminados, pero veías que el enfoque no valían para este disco. No. Hicimos estos 14 temas. Siempre para todos los discos hemos hecho 14, 15 temas. Lo que pasa es que luego hemos dejado siempre 3 o 4 fuera. Nos gusta hacer más, pues porque de repente cuando grabas un tema te deja de gustar, en el estudio ves que no funciona o que no te encaja con el disco o lo que sea. Hicimos estos 14 con la idea de quitar 3 o 4. Y nada, los teníamos todos grabados, mezclados, y nos dimos un tiempo de escucha y demás. Y todos teníamos la idea de quitar varias canciones. Pero llegó un momento en que, pues hablando todos un poco y tal, chicos, nos gustan todas las canciones. Hay momentos en los que te apetece escuchar unas, hay momentos en los que te apetece escuchar otras, pero joder, eso quizá le dé como más longevidad al disco, ¿no? Llegamos como a la conclusión de que por qué vamos a quitar algo que hemos hecho y que nos gusta, y que además luego siempre nos ha pasado que las canciones que desechamos nunca se recuperan, nunca. Siempre hemos dicho, venga, vamos a guardar esta y después podemos sacarla en otro disco. Nunca se han recuperado, son canciones que se quedan ahí olvidadas. Y dijimos, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Ha sido una larga espera, 2 años sin poder hacer nada. Vamos a sacar estos 14 temas que nos gustan a todos, que estamos orgullosos, y entraron todos. Pero nuestra idea era esa. Siempre vamos con alguno de más para poder desechar. Pero mira, en este caso han entrado todos y 14 temas. Igual a alguien se le hace largo el disco, pero es lo que hay. Ya, porque muchas veces dice, bueno, a lo mejor para un disco, para un próximo disco, pues siempre, pero siempre se puede recuperar alguna idea o sí, algún riff de guitarra o alguna melodía o alguna letra de las canciones que han quedado olvidadas, pero en este caso, como están desechadas, es todo nuevo, claro. Vamos, en una palabra. Exacto. Te puedo decir máximo una o dos canciones que hemos podido recuperar de unos discos a otros, de que ha habido un momento que hemos dicho, joder, esta la sacamos del anterior disco, ¿por qué no, chicos? Si es un tema total, pero al 90% de las canciones se olvidan. Así que en este caso han entrado todas y acierto o error, ahí están todas. Oye, ¿qué te iba a decir, Marcos? ¿Dónde está grabado el disco? ¿Quién ha sido el productor o quiénes han sido los productores que os han echado un cable y el por qué elegir a esas personas o a esa persona? Mira, el disco lo hemos grabado en Aranda de Duero con José Caballero como productor en los estudios en Neo Music Box. Y el caso de elegirle a él fue, bueno, básicamente tuvimos 3 o 4 entrevistas con varios productores en diferentes estudios y lugares. Y fue el que más nos gustó. Todos tenían cosas muy chulas y a algunos les tiraba más uno, a otros otro, pues porque tenían puntos en común con ellos. Pero José, digamos que nos convenció mucho a todos. Conocía bien a la banda, eso para empezar, y fue un punto a su favor de que de conocía bien los discos, nuestro trabajo y todo. Y luego aparte, nos gustó mucho la forma en que nos trató de primeras. Digamos que es un tío muy directo, no nos bailó el agua, sino que si te tiene que criticar de manera constructiva o musical para mejorar, te lo dice todo a la cara y de una forma en la que nos hacía cierta gracia, porque es un tío del norte muy muy noble y a la vez muy directo, y nos gustaba mucho su forma de ser. Y en el estudio con él hemos estado muy a gusto, ha sabido mantenernos a todos ahí implicados y muy a gusto. Y fue básicamente por eso, porque nos gustó cómo nos habló, cómo nos trató, cómo conocía nuestro trabajo, lo que nos dijo. Y ha sido un acierto, estamos muy contentos y es un amigo más ya, y esperamos seguir con él en el camino de una manera o de otra. ¿También pensasteis en que queríais un sonido dentro de vuestros discos? Bueno, además, que suenan muy directos, pero que es que el sonido de este disco también es brutal, ¿no? El sonido que ha sacado, un sonido muy directo, que vamos, sí, que es que además el que te quedas enganchado de la primera. Yo soy de la opinión, vamos, de que los anteriores discos son muy buenos discos, y la verdad, ¿no? Y poco a poco habéis seguido evolucionando hacia adelante, ¿no? Hacia sin miedo, hacia adelante. Y cada vez con un sonido mejor y más directo y más esto. Y llegamos a este álbum y es que nos habéis superado, ¿no? La idea de hacerlo incluso que suene más directo, más bien como luego sonáis luego en directo, ¿no? Porque luego en directo sí es verdad que sonáis como muy frescos y todo esto, ¿no? Sí. ¿Ese fue la idea de que poder sacar este álbum para seguir con la evolución del grupo? A ver, primero que nos gusta ir, digamos, cambiando para ver cosas. Somos una banda joven, relativamente, aunque ya llevamos trayectoria, pero nos consideramos una banda joven y nos gusta mucho ir viendo distintas cosas, ¿sabes? No acomodarnos, no seguir en el mismo estudio. No hemos dejado de trabajar con anteriores productores por nada de su trabajo, digamos, porque no nos haya convencido de nada, sino hemos ido cambiando porque nos gusta ir viendo cosas, maneras de trabajar y evolucionando, cambiando, ¿sabes? Simplemente es como motivación en nuestro trabajo. Y a ver, José, básicamente, nosotros no hemos hablado con él de primeras en un sonido en concreto. Él ha intentado captar a la banda y mezclarla como una banda de rock. Entonces creo que lo ha logrado, como tú dices, es que es directo y es contundente. Y ha sabido captar quizá ese sonido directo que tú dices. Al final, nosotros grabamos sin trampa ni cartón. Obviamente, pues en todas las mezclas modernas hay compresión, hay mucha ecualización, hay muchas cosas, pero aquí no hay nada disparado, somos nosotros tocando. Y eso él lo ha sabido captar de manera fresca y contundente. Uh-huh. Oye, ¿qué te iba a decir, Marcos? La gente de las redes sociales, la gente en líneas generales, ¿qué os dice? ¿Les ha llamado la atención? ¿No les ha llamado la atención? Me imagino que os hará muchísimo la atención. Luego también los discos en formato de vinilo con varios en colores, etc. Me imagino que todo eso a la gente parece una tontería, pero no ni una tontería, porque a la gente le gusta todas estas cosas y le llama mucho la atención. Y además, siendo un disco que es un disco muy bueno, sin duda alguna, vamos, de los mejores del año, vamos, pero... Y sin duda, y llevamos hasta la última parte esta del año, pero que vamos, que con mucha diferencia. Por eso te digo, la gente en líneas generales, ¿qué les ha parecido? Incluso me imagino que mucha más gente que no seguía o que no conocía a lo mejor la Whisky Caravan desde el principio, les ha llamado mucho la atención, o la gente que conocía, porque ya te digo, todo esto, aunque parezca que no, todo esto de los discos en vinilo en rojo y cosas por el estilo, es que llama la atención y la gente le agradece. Todas estas que parecen tonterías, pero no son tonterías. Sí, eso, a ver, eso es lo que queremos pensar. Que la gente, joder, se da cuenta de este tipo de cosas. Al final, trabajar en este caso, por ejemplo, para hacer el arte, la portada y demás, con Álvaro Fajardo, hacer un vinilo, como dices tú, un doble vinilo, en rojo, tal, son cosas, la banda hace un esfuerzo grande para hacer estas cosas, tanto económico, lo primero, como de gestión, etcétera, etcétera. Los costes se disparan, es un esfuerzo que a día de hoy, pues con la inmediatez que hay, con las plataformas digitales, etcétera, pues tampoco creo que se estile demasiado, y creo que la gente, como tú dices, se da cuenta, y la respuesta en redes sociales, pues muy buena. O sea, a la gente le ha encantado, y nos lo hace llegar, ¿sabes? Bueno, hay gustos para todo. El otro día uno de mis mejores amigos y muy fan de la banda desde el principio me decía que no le había gustado el disco, pero como te digo, por lo general 99% de la gente muy muy muy muy satisfecha y nota el avance, como tú dices. Para mí es un avance también, claro, es un paso importante, y por lo general eso nos transmiten. Y que luego la gente, la gente, las nuevas generaciones de chavales más jóvenes, que a lo mejor no han escuchado mucho de rock, o no han escuchado de mucho este estilo de música, pues a lo mejor les logran enganchar, que yo siempre lo digo. Efectivamente, el disco no le va a gustar a todo el mundo, porque es que eso es imposible. Pero bueno, cuanto más adeptos, más gente, y sobre todo más gente joven se vaya añadiendo, más, ¿no? Y la legión de Uji Caravan que se vaya agrandando. Sí, bueno, a los tiempos que corren es complicado por el tipo de música que como tú dices, se escucha ahora, pero bueno, nosotros, como dices, cada vez hay más gente y lo bonito es que en los conciertos vemos gente de todas las edades, de todos los estilos, ves a una persona con chupa de cuero o cresta o a una chica de 19 años y, hombre, eso nos hace indicar pues que sí que llegamos al público y a gran variedad de personas. ¿Qué te iba a decir en los videoclips? Mucho like, no hay mucho leak, hay mucho dedo para arriba, hay muchos comentarios, sobre todo la gente de más allá del charco, que esa gente son muy aficionados a todo esto de light y todo esto. Sí, pues sí, muy contentos, o sea, lo puedes ver en los vídeos y en las redes que los videoclips han funcionado muy bien. Además, hemos hecho un esfuerzo también con los vídeos, hemos hecho 4 vídeos antes de sacar el disco. Que bueno, pues como dices, intentando adaptarnos también un poco pues a lo que se lleva ahora también, aparte de lanzar el disco, intentar anticipar varios temas con varios videoclips, al final, aunque nos guste mucho el formato clásico de discos y demás, pues vivimos en este planeta y no podemos estar al margen de todo. Pues ahora se lleva también ese tipo de lanzamiento de single previo y demás. Y bueno, pues con los vídeos muy contentos. Hemos trabajado con gente increíble. Todos los resultados nos han encantado. Y vamos, repetiremos, la verdad que muy contentos. Uh-huh. Oye, ¿qué te iba a decir? Ya casi para ir terminando. En cuanto a conciertos, ¿cómo están yendo los conciertos? Y sobre todo el del día 5 aquí en Madrid. Pues nada, dentro de nada, pasa mañana. Sí. O sea que en la sala Moon, ¿cómo se prevé el concierto? Pues con muchas ganas, te puedes imaginar, llevamos 2 años preparando este disco y este disco lleva grabado prácticamente 1 año. Entramos en el estudio en septiembre del año pasado y ahora lo que queremos, después de todo este proceso de elaboración del disco, de videoclips, etcétera, es tocar, y tenemos muchísimas ganas. Y pasado mañana empezamos la gira aquí en Madrid en la Salamón. Y a partir de ahí pues arrancamos ya con bastantes fechas. El siguiente fin de semana nos vamos a Galicia, Vigo, a Coruña, después nos vamos a Bilbao, luego seguimos Zaragoza, Barcelona, Valladolid, Segovia, Valencia, Murcia. Hay bastantes fechas y esperamos que salgan muchas más. Lo que tenemos ahora es ganas de tocar y de encontrarnos con la gente que ya va siendo hora. Y luego me imagino que el 23 muy enfocado a todos los grandes festivales, ya sean más grandes, más medianos, más pequeños, donde se pueda tocar, en Europa donde se pueda tocar, y la parte del charco cuando se pueda. Sí, bueno, pues llevamos todo este tiempo sembrando para ese tipo de cosas y esperamos que este año y que este verano pues sea fructífero para nosotros, como tú dices, todo lo que salga, todos los festivales, grandes, pequeños, que estén interesados y demás, pues obviamente esperamos tener una respuesta importante con este disco, la verdad. Y bueno, de ahí en adelante, lo que vaya saliendo. Ahora lo que tenemos ganas, como te digo, es de tocar mucho y arrancamos ya pasado mañana y vamos a ver lo que vamos haciendo. Bueno, Marcos, pues yo creo que hemos hablado de casi todo en líneas generales, que ha sido un placer dar recuerdos a los demás miembros del grupo y un fuerte abrazo y no me cuelgues y gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte. Vale, no me cuelgues, ¿eh? Okay. Las ganas de seguir. algo inevitable, que los secretos no se pueden devolver. Desnúdate y enséñame qué guardas en el pecho. Quédate, ya sabes que que nada es eterno. Mientras el mundo nos destroza, intentamos seguir en pie aunque cueste cada noche. Tras noche a cada hora perseguimos algo en que creer. Intentamos seguir en pie aunque cueste cada noche. Tras noche a cada hora perseveremos algo. Mientras el mundo nos destroza, intentamos seguir en pie aunque cueste cada noche. Tras noche a cada hora perseveremos algo en que creer, algo en que creer. Ahí está la gente de Bosque Caravan. Acabamos de hablar con Marcos de su álbum Imaginaciones. Estarán tocando el día 5 en la Sala Moon. ¡Qué buen disco! De Huesque Caravan People. Un día antes, en la misma sala, en la Sala Moon, estarán tocando Dai Daiba. Estuvimos hablando con Ángel el pasado martes, bueno, hace dos días. Ahí está Cuarto Creciente, la gente de Dai Daiba, o Dai River, como queráis. Un día antes tocando también en la Sala Moon. Bye. Su álbum Cuatro Crecientes. Estuvimos hablando con Ángel, pues el martes estuvimos hablando con él, y la verdad es que es un gran disco. Estarán tocando el día 4, el día 4 en la Sala Moon, 4 de noviembre. Vamos con el nuevo single de Elisa C. Martín, la que fuera es cantante de Dartmouth, de Fahrenheit, entre otras bandas, que está a punto de sacar su álbum en... This is the- Ahí está el adelanto de lo que va a ser el álbum que está en el horno. Está a punto de salir de Elisa C. Martín, las cantantes de Dartmoor. ¡Vamos con la lista de conciertos! ¡Pepal! Mañana día 4 estarán tocando la gente de No Serbion, Sucio 13, La Paqui o La Vaz, como queráis. Dai Dai va a la Sala Moon, Ramoncín en el Teatro Barceló, Asarmandi, Redención en el Espacio Valdemoro, Santos en el concierto de despedida como banda en la Nota Road de San Sebastián de los Reyes, Bursis and the Glory en Ruta 37, Daniel Higiénico en el Jazzville. El día 5, Whiskey Caravan en la Sala Moon, Dormar Mercanos en la Barracudas, Treguan en Rollville, Radioactiva Marta en la Sala Lola Rock, Garra EDP, Mordaza en la Sea Rock, Motores en la Sala Venom, Reptile, Malatesta en Burry Ballroom, Escarabuza en la Asociación de Músicos de Móstoles, Sweet Hall en la Sala Silicona. El día 6 de noviembre estarán los de Lot en la Sala Moon, Sonata Ártica en la Copérnico. 9 de noviembre, Sepultura, Sacred Race, Crobat en la Sala Bazo, La Paqui, como queráis. El día 11 de noviembre, ya mi cumpleaños, Ministry con 69 Ace en la Sala Bazo, La Paqui. Ankara, la Manhattan Roll Band en la Sala Espacio Valdemoro. El día 12 estarán tocando Volbeat, Skid Red en el Palacio de Vistalegre. Javier Barrado en la Sala Vicio. El 16 de noviembre, Terrión en la Sala Moon. Amir en la Sala Nazca. 18 de noviembre, After Breeze, Halston, Mammoth WVH en el Parque de Vista Alegre. El Mammoth WVH es Wolfgang Van Halen, el hijo de Van Halen, que está con su grupo Mammoth, que es un gran grupo. La semana que viene lo vamos a poner, hombre. En USA News, el mítico grupo de glam rock, Highway, The Midnight Devil en la Sala Rockville. El 19 de noviembre, Experimento Migrant en la Contracruz. Saque Mate, Rimas de la Crista, Berger Blaze en la Sala New Rock, Silverfish en la Revy Light, Básico, 4 de Copas en la Silicona, Eduardo Pinilla Van en la Sala Venom. 22 de noviembre, Power Wolf, Dragon Force, Working en la Riviera. 23 de noviembre, Udo en la Sala Bath o La Paqui, como queráis. 24 de noviembre, Fito Garmendia en la Siroco. 25 de noviembre, Opeth, Boy Boss en la Riviera. 26 de noviembre, la Orquesta Filarmónica de Praga con Ian Gillan en el Mariz Arena haciendo versiones de los temas clásicos de los años 70, 80, 90, etc. 1 de diciembre, Highborn, Bluefields en el Palacio de Vistalegre. 3 de diciembre, Obus, Invader en el Espacio Valdemoro. 8 de diciembre, Iron Saber, Highborn en la Rockville. 10 de diciembre, The Choir Boys en la Rockville. 14 de diciembre, Ivar Essence en el Palacio de Vista Alegre. 17 de diciembre, Stringer Alejandría en la Revy Light. El 19 de diciembre, el señorito Arias, Miguel Arias, el mítico Manolo Arias, el mítico guitarrista de cantidad de bandas, productor, etc. En la sala La Cueva, people. Esa es la lista de conciertos. Hay muchos más conciertos que poco a poco os iremos anunciando, Pepal. Los Sospechosos en Vallecas. Seguimos en vivo, en directo, a través de Radio Tú. Tu radio, Pepal. Tu radio todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, en directo. Seguimos, Pepal. Vamos a ir con la gente de Cádiz que se llaman Del Estrellade y de su álbum Apache. Ahí están, Del Estrellade, desde Cádiz. ¿Está grabando? Estamos grabando. Está la gente de Destrizala y de su álbum Apache, grabados en las sesiones en directo, ¿eh? Increíble, la gente de Destrizala y desde Cádiz. Vamos a ir con la gente que estaremos con ellos la semana que viene, el martes o el jueves. Estaremos con Huracán Rose, de su álbum Ascendiente Vertical, esta gente de Bilbao. Ahí están Huracán Rose, la semana que viene con nosotros. La gente de Huracán Rose con su álbum Ascendiente Vertical. La semana que viene, el martes o el jueves, estaremos con ellos desde Bilbao, Huracán Rose sonando. Vamos con Necro Yonkis, la banda de Charlie, el miembro de Radio Crimen, que ha hecho esta banda paralela que se llama Necro Yonkis Halloween. Banda formada por Charlie, el miembro de Radio Crimen, que tiene varios grupos en paralelo, entre ellos es este Necro Yonkis sonando el Halloween. Vamos a ir con la vuelta de la gente de Romeo con el Antídoto de Adelanto, lo que va a ser su nuevo álbum. La vuelta de Romeo, ahí está Antídoto. falta una razón que indique cuándo, dónde. Te falta el resplandor de una luz. La vuelta de la gente de Romeo, Antídotos, el primer single de lo que va a ser su nuevo disco, Romeo, sonando con Antídoto. Vamos a ir con este grupo de Valencia que se llama Astral Experience, Esclavos del Tiempo. Hace tiempo que no se llevó nada de ellos. Ahí está Marioneta de Cristal, su nuevo EP, Astral Experience, desde Valencia. Fuerzas mis miedos aún sin resolver. ellos se llaman Astral Experience, de su EP Esclavos del Tiempo, de Valencia. Marionetas de Cristal, hacía muchísimo tiempo que no sabemos nada de ellos. Ahí está la vuelta. También la vuelta de John Norum, el que fuera miembro del Juro, de su álbum Se ha ido para quedarse. Pues si se ha ido, ¿para qué se va a quedar? A ver. O sea, así es como se llama el nuevo trabajo de John Norum. Vision, lost control, forgotten dreams and nobody's home. You can't see eye to eye when you face the unknown. Para quedarse, ahí está el nuevo John Norum en el Juro. Qué bueno, todos los discos cachan solitario, Pepal. Estamos entrando hasta el final del programa. Seguimos, Pepa, a punto de chapar. Nos vamos a despedir con la gente de Therion, de su álbum Leviathan 2. Estarán tocando en Madrid próximamente en la Sala Moon, ¿eh? Estamos a punto de chapar los sospechosos Miguel Ángel López Banco, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz en Equimen y la señorita Juan Oliva y un servidor de ustedes, Juan Antonio Castaño el Roguero. PayPal. Un placer. Todos los martes y todos los jueves de 17 a 19 horas son española. Los jueves también estamos en No Solo Sello. Y los sábados estamos en redifusión en Radio Crimen Online de 22 a 24 horas. Hola Argentina, chao chao, cuídense, people, los queremos. Hasta el martes, sean muy buenos, people. www.radio-tublogspot.com. Adiós, chao chao.